Si hay un lugar donde puedes encontrar música, entrevistas, debates, anécdotas y mucha, mucha betumanía, el Círculo Beatle. Con Tere Chacón, Oscar Lugo y Marco Tovar, la betumanía más cerca de ti. Comienza el Círculo Beatle. I told you once before goodbye, but I came back again. I love you so, well. I'm the one who wants you. Yes, I'm the one who wants you. Oh, oh, oh, oh, oh. You could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. I thought that you would realize that if I ran away from you, that you would want me to. But I got a big surprise. Oh, oh, oh, oh. You could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. I hate to leave you. You know I hate to leave you. Oh, oh, oh, oh, you. If you break my heart, I'll go. But I'll be back again. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos este día lunes 2 de febrero, mes 2, días 2, año 2015. Este es el Círculo de Beatle. Yo soy Tere Chacón y estoy encantada de que tú estés conmigo el día de hoy. 7 de la noche, 1 minuto 58 segundos. El día de hoy tenemos una emisión sumamente beatlera dedicada a las últimas canciones de cada álbum o de muchos de los álbumes oficiales de The Beatles, curiosamente todas cantadas por John Lennon. Hoy es un día dedicado a John Lennon en el Círculo Beatle. Vamos a tener una gran emisión. Qué bueno que estás aquí. Te recuerdo, tenemos una página oficial en Facebook. Lo único que tienes que hacer es ingresar a tu cuenta, buscar el Círculo Beatle. Ese es tu espacio. Ahí déjanos tus comentarios, todo lo que tengas que decirnos, sugerencias, temas. Igual, si quieres dedicarle una canción a esa persona que te provoca maripositas en el estómago, bueno, pues ese es el lugar para ti. Ahora, si tu tipo es de plano aquel que no le gusta escribir demasiado, bueno, pues en Twitter, @CirculoBeatle, máximo 140 caracteres, ahí te puedes comunicar con nosotros. TuneIn, también puedes encontrar el Círculo Beatle, y además en nuestras redes sociales puedes descargar el URL para tu dispositivo móvil. No hay manera de no llegar al Círculo Beatle. Transmitimos desde el Punto Crítico Radio, nuestro hogar en esta novena temporada que inició en agosto pasado. Ya vamos para 5 meses prácticamente de la novena temporada. Ya vamos a cumplir 10 años en octubre 14. Eso va a ser una gran emoción. Yo quiero que tú seas parte de la celebración del 10º aniversario del Círculo Beatle. Poco a poco lo vamos a planear. pero no lo olvides, octubre 14, décimo aniversario del Círculo Beatle, va a ser un fiestón, que no sabes, pero tú tienes que ser parte de él. Y ahorita le voy a dar la bienvenida a Marco Tobar, nada más pasen unos segundos, que termina de acomodar su micrófono, llega sonriente, saludando. No están ustedes para saberlo, pero el día de hoy soy la mujer más afortunada del mundo, porque nadie en la radio mexicana o internacional tiene dos ingenieras de sonido tan bonitas como las que tengo yo el día de hoy. Anel, Jacil, gracias chicas por encargarse de que todo, absolutamente todo, salga bitleramente bien. Y ahora sí, le doy la bienvenida a mi compañero Marco Tobar, que está aquí con nosotros. Hola Tere, buenas noches, ¿cómo estás? Radio Escuchas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les está yendo este fin de semana largo que tuvimos? Ojalá y estén descansando y con la mejor música del mundo, con la Beatlemanía. Jacil, Anel, por allá, muchísimos saludos también. Y pues arrancamos ya con este programa que sabemos que les va a gustar porque les tenemos muchas sorpresas. Indudablemente tenemos, ¿saben qué? También cortesías para el teatro, grandes obras. Esa persona que es especial para ti, invítala al teatro. Estas funciones normalmente son viernes, sábado y domingo en algún bloque cercano. Les voy a platicar un poquito más cuáles son las obras de las cuales tenemos cortesías doble para que te pongas guapo. Invites a la persona que más quieres al teatro. Pero mientras, escuchemos la segunda canción de esta noche, Run for Your Life, del álbum Rubber Soul. Recuerda, estamos escuchando la última canción de algunos álbumes oficiales de The Beatles, todas curiosamente cantadas por John. Y antes de mandar a la canción, Oscar Lugo, te extrañamos, caramba. Sí, Oscar, te extrañamos aquí muchísimo, se extraña tu voz y tu presencia y esos conocimientos. Por algo yo siempre te he dicho el chico maravilla. Qué bueno que saber que mañana vas a estar aquí con nosotros, Oscar. Sé que nos estás escuchando. Y bueno, pues mañana ya estaremos el equipo del Círculo de Beatle completos. Por lo pronto estamos aquí Marco y yo, preocupados de todo lo que quieras decirnos en redes sociales, viendo el Twitter y viendo Face, y tratando de que sonrías y vibres con esta música beatlera. Y ya lo anuncié, vamos a escucharla, Run for Your Life, del álbum Rubber Soul, The Beatles. With another man, that's the end of little girl. Well, you know that I'm a wicked guy, and I was born with a jealous mind, and I can't spend my whole life trying just to make it toe the line. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man. With another man, that's the end of little girl. I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. You better keep your head, little girl, or you won't know where I am. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man. Yeah. tenemos una gran programación para esta semana que Oscar Lugo nos hizo el favor de redactar. No están ustedes para saberlo, pero nos rotamos esta responsabilidad. La semana pasada Marco Tobar fue el encargado de la programación, la previa, yo la hice, y esta semana, bueno, Oscar, es maravilloso de veras lo que haces el día de hoy. Últimas canciones de algunos discos oficiales de The Beatles. Mañana, Beatles y animales. ¿Tú puedes pensar en alguna canción que tenga que ver con un animal de The Beatles? Podemos hablar de cochinitos o de pulpos o algo así. Bueno, pues tengo aquí un total de 9 canciones. Piénsale, mañana las vamos a transmitir. Miércoles, un álbum. Yo estoy segura, Marco, que tú estás de acuerdo conmigo. Un álbum único de Paul McCartney. Exactamente, es realmente maravilloso saber ahora también las nuevas cosas que están saliendo de ellos. ¿Y eso te refieres? El álbum que vamos a transmitir este miércoles. Ah, el miércoles, claro. Claro. Me agarraste en curva porque estaba viendo lo de los animales. No, pero no te preocupes, Marco, porque yo te comenté antes de que terminara la canción que sería muy bueno que habláramos del Super Bowl. Exacto, y lo vamos a platicar. Y ahorita lo vamos a platicar, pero antes, ¿qué opina usted, señor, del álbum Flaming Pie? Es uno de mis discos favoritos. Ese disco, junto con Chaos and Creation, creo que son de los actuales de Paul McCartney, ya como solista, que han sido realmente obras de arte. Realmente fueron muy buenos estos dos discos. Tienen excelentes canciones. Y además es el último disco que hace con Linda McCartney. Entonces, tiene un álbum que viene con muchísimo sentimiento también y con muchísima carga emocional de parte de Paul McCartney. Yo no sé a ti, pero a mí la canción Beautiful Night, históricamente, yo no desde 1997, porque yo empecé en la Beatlemanía en el 2002, pero desde que conocí y reconocí a Beautiful Night, a mí me ha hecho suspirar miles y miles de veces. Qué belleza de canción, pero no es la única. Flaming Pie, creo honestamente, Marco, que tiene canciones de todo tipo, desde las canciones tristes como Little Willow hasta las de amor, y tienes tu razón, es un álbum muy especial porque fue el último producto en el cual participó Linda, pero además participó el joven James, el hijo de Paul. Exactamente, James también ahí haciendo un solo de guitarra en si no me equivoco, en Heaven on a Sunday. Heaven on a Sunday. Sí, es donde creo que está él tocando la guitarra, es el hijo de Paul James. Es la primera aparición realmente de James como artista o como músico, con Paul McCartney ya ahí. Y bueno, además este disco tiene la virtud de que el mismo arte y los mismos videos promocionales que salieron fueron videos pues que aunque fueron sencillos, venían con cierta emoción beatlera, porque además veíamos a Paul McCartney en su casa tocando la batería, tocando los instrumentos. O sea, era algo muy como personal de parte de Paul McCartney para los fans, ¿no? Y Ringo Starr también. Y Ringo también está. Jeff Lynne también está ahí. Exacto. De veras, un álbum fantástico que les vamos a estar presentando este miércoles. Ya sabes, mañana Beatles y animalitos. Hay muchos, muchos animalitos en el catálogo beatlero. El día de hoy, rolas que cierran algunos de los álbumes oficiales de The Beatles. Este es tu programa. Si tú tienes un tema o si quieres que tratemos o presentemos algún álbum de Beatles o solista, pues ya lo sabes. Búscanos en Facebook y ahí con muchísimo gusto te leemos, te contestamos y lo más importante, te vamos a complacer. ¿Qué te parece, Marco, que escuchamos la tercera canción del día de hoy? ¿La quieres presentar? Sí, por favor, porque además es una de mis favoritas. Precisamente hoy en la mañana lo estaba escuchando la versión mono de esta canción. Y bueno, sin más preámbulos, una gran canción de John Lennon, Tomorrow Never Knows, del disco Revolver. Lay down for Exactamente, decía que quería oírse como si él estuviera predicando esto desde el Himalaya. Entonces, pues sabemos que toda la ingeniería de sonido y demás que había en esa época era muy limitada. Entonces, yo siempre lo he dicho que George Martin realmente era, y los Beatles también, eran más que artistas, eran artesanos, porque tenían que armar estos sonidos que traían en la cabeza y que les retumbaba, y de alguna forma tenían que plasmarlo a la realidad. Y lo hacían de maravilla, eran realmente como magos, eran maestros en este arte. Y yo creo que sin la ayuda de George Martin no hubieran a lo mejor logrado todo lo que lograron los Beatles. ¿Sabes que yo le comenté justo eso a Jeff Emerick? Le dije, bueno, entonces el trabajo de usted no es técnico, es artístico. Me dijo, claro, George Martin y los ingenieros de sonido de esa época y de la actual, pero por lo menos de esa época, nuestra labor era totalmente artística, porque nosotros lo que teníamos que hacer era interpretar lo que The Beatles querían o cómo querían The Beatles que sus discos sonaran y hacer lo necesario. Y en el caso especial, a lo mejor tú sí puedes entender muy bien lo que él me dijo, yo que no me dedico a la música, no lo entendí del todo bien. Él me dijo que lo habían logrado haciendo pasar la voz de John por un amplificador, invirtiendo los canales, en lugar de que el amplificador sacara, en este caso, la voz de John, al invertir los canales fue como un microfonote, por ahí entró la voz de John. Yo más o menos lo entendí, lo escribí, me maravillé, pero esa, por eso suena así la voz de John en esta canción. Sí, lo que sucede con ese efecto es eso, precisamente, cómo se escucha la voz de John Lennon, como si le estuviera él gritando desde lo alto, como si estuviera en la lejanía y se estuviera escuchando a través de un megáfono o algo así, John Lennon gritando todo esto, ¿no? Pero son la magia de gente realmente con un intelecto musical más grande que el de cualquier mortal. Pues sí, digo, además personas cuya vocación principal y el amor por la música pues es más que notorio. Y bueno, aprovecho este momento, Marcos, si tú me permites, para comentarles que esta semana en El Punto Crítico, en el periódico, va a publicarse, se publicó ya mi columna, la entrevista que tuve el privilegio de realizarle al ingeniero de sonido de The Beatles en su visita aquí a México en el año de 2011. Estuve acompañada por Julio César Jiménez, el cantante principal del grupo 69, a quien le mando un gran saludo. Y bueno, pues Julio César y yo tuvimos esta aventura, este gran privilegio de conocer a Jeff Emerick, de estar con él una hora. Y si tú quieres leer qué fue lo que le preguntamos y qué fue lo que nos contestó, que en realidad es lo importante, en elpuntocritico.com, busca bajo la sección Vida y Estilo, la sección El Círculo de Beatles, ahí están las entrevistas y otras más. Y bueno, pues también en esta semana hablo del arresto de Paul, que se pasó 10 días largos en prisión en Japón. Le cacharon mota al señor llegando a la aduana en 1980. Siempre ha fingido él demencia, de que él no sabía que estaba ahí eso, porque además lo encontraron entre la ropa de sus hijos. Qué desgraciado eso. Poner tu mota en la maleta de tu hijo, sí se me hace muy temerario de ser Paul, oye. Pues más que temerario, descarado, pero él siempre ha fingido esa demencia. Ya lo habíamos comentado alguna vez que Paul McCartney tiene como una maldición con Japón. Nunca se ha podido conciliar un concierto que no haya tenido algo, y desde los Beatles, que no hubiese tenido algo que le hubiera dejado a Paul McCartney algo como un mal sabor de boca. En la época en que fue con los Beatles, pues recordemos que estaban muy, muy guardados, no los dejaban salir y eso les molestaba a ellos. Y además después estuvo también lo de Imelda Marcos y todo eso en esa misma época, en esa misma gira. Luego Paul McCartney quiere regresar, lo arrestan, le impiden en otra ocasión también el paso por un problema ahí legal que tenía también Paul McCartney anterior, y luego después se enferma. Digo, yo quiero mucho al Sir Marco, pero es terco como Mula, ahí va otra vez, no acaba de anunciar. Exactamente. Cuatro presentaciones. Ay, Pola, a ver si no te nos mueres ahí o algo. Por el amor de Dios, ojalá que no. No, cuídate mucho, por favor, porque hay todavía muchos fans aquí en el mundo que te queremos y queremos seguirte escuchando. Y lo que deberías hacer, Paul, que nos estás escuchando, porque yo sé que tú escuchas el Círculo Vildes, terminando tus cuatro presentaciones en Japón, pues aquí en la Ciudad de México, por supuesto, bueno, aquí en el Punto Crítico Radio primero, después en la Ciudad de México, nos va a encantar escucharte. Exactamente, de hecho, a mí me emocionó mucho ahora saber que Paul McCartney va para Japón, porque a mí me da un... como una esperanza de que quizá ya se pueda estar acercando a la Ciudad de México, porque es como que la, como que el camino que él siempre ha tomado, ¿no? Después de Japón se viene luego para acá o viceversa, pero como que los va juntando. Entonces ahí a mí me da cierta esperanza saber que a lo mejor se puede acercar para esta gira aquí a México. Sería maravilloso. Así fue el año pasado, ¿no? Que estábamos esperando. Lamentablemente se enfermó precisamente. Exacto. Y bueno, pues ya ni México ni nada. Simple y sencillamente se detuvo esta gira Out There, ya está de regreso, acaba de confirmar cuatro fechas en abril, si mal no recuerdo. Y bueno, pues mayo, 10 de mayo, Paul, el Día de las Mamacitas, así nos dijiste a las mexicanas al abrir tu concierto en el año 2012, estamos 2015, sería muy bueno verte. Exactamente, y recordar nuevamente todo eso. Y hablando de también de estas presentaciones, por ejemplo, esta que hizo... Paul McCartney gratuita en el Zócalo. También se anunció que Ringo Starr va a dar otras presentaciones gratuitas en el país hermano de Argentina. Para Movistar, efectivamente, para los usuarios de esta telefónica. Pues digo, no están para saberlo, pero yo el sábado en la noche que me enteré de esta presentación gratuita de Ringo, pues yo sí le mandé un tweet desde mi cuenta, por cierto, es @tere, por si quieres seguirme. Yo sí le mandé un tweet a Movistar México. Así de, a ver si tú te pones guapo también, ¿eh? Digo, ganarías muchos, muchos clientes. Y me contesta muy gentilmente, o sea, atención a clientes. Tere, buenas noches. Cualquier duda, estamos a tu disposición. No, pues, ¿cuál duda? Yo quiero que traigan a Ringo Starr. Exactamente. Ese es el punto medular de la pregunta. No hay más. Y sí, Ringo, por favor, acércate a la Ciudad de México. También puedes dar un concierto gratis. Lo hizo Paul, lo puedes hacer tú. Claro. Efectivamente, vamos a escuchar una canción, Marco, no sé, de veras no lo sé si ha sido tu experiencia, Marco, como una servidora, tenemos varios años en el medio bitlero mexicano y por ende, claro, conocemos a muchas personas que se desenvuelven o como fans o como músicos o como coleccionistas, yo no sé si ha sido tu caso, pero la siguiente canción no solo es favorita de una gran mayoría de bitleros, por lo menos mexicanos, sino además yo he escuchado muchas veces y de diferentes bitleros, de diferentes ámbitos, el día que yo me muera, por favor, en mi velorio, quiero esta canción. Exactamente, yo en algún momento también yo lo llegué a mencionar, que está junto con Because de Abbey Road, y es que realmente es sublime. Y también quiero mencionar también sobre esta canción, para todos los que son... de los que no creen mucho en Ringo Starr como baterista, escuchen la canción, escuchen la batería, y es una de las baterías más intrincadas que tiene Ringo Starr. Vamos a escucharla, ahorita regresamos a hablar de ella, ¿ok? En el live, por supuesto, la última canción de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, año de 1967, John, George, Paul y Ringo, para ustedes. About a lucky man who made the grade, and though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. Didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was on the house of law. I saw a film today, oh boy. The just won the war. A crowd of people turned away, but I just have to look, having read the de escuchar ciertamente una obra maestra, una canción que no conozco, Marco, un bitlero que no diga amo esa canción, que bueno, claro, es un producto conjunto, pero es una maravilla. Sí, realmente es una canción que John Lennon la ideó y la plasmó de una forma realmente majestuosa. Vino desde el concepto de cerrar el disco y todo lo que iba a ser la última canción y lo que él iba a hablar sobre las noticias y demás, cómo juntó la canción, que Paul McCartney no hallaba cómo meter ese pedacito de canción, y fue Lennon quien realmente une la canción de McCartney en la canción. Paul McCartney no se le pudo haber ocurrido esto, a Lennon sí, no por menospreciar, sino por hacer grande el trabajo de Lennon, ¿no? Y además tiene otra virtud, que además es, no pudimos escucharlo aquí, no se pudo apreciar, pero en el LP, cuando ustedes lo ponían, y a mí me asustó la primera vez que lo escuché, el Sgt. Pepper en mi vida, porque pues uno se queda realmente pasmado, y esa era la idea de Lennon, que te quedas pasmado escuchando eso, y mientras se va yendo el piano, de repente entra ese sonido que nada más solo los animales pueden escuchar, y era para que ellos se pusieran locos. Tú volteas y dices, ¿qué pasa? Y viniera el sonido del We Fuck You Like Superman en al revés. Uh-huh. Entonces sí llegué a espantarme porque ¿qué es eso? Sí, indudablemente. Bien lo dices, Marco, creo yo. No. Ya a estas alturas, y bueno, pues ya tú y yo conduciendo un programa, ya no puedes hablar de superioridad. En realidad, creo yo, se complementaban. Exacto. Dependían. Era tan importante para John la opinión y el apoyo de Paul como para Paul. Y creo yo que en particular esta canción es una gran obra maestra, resultado del talento también de George Martin, indudablemente, de Paul y de John. Pero claro, el concepto original era de John. Antes el concepto original era de Paul, que quería pues el álbum completo de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band como el primer álbum conceptual. Lo fue, de hecho lo fue. Sin embargo, Paul ya no tuvo tiempo de redondear que todas las canciones salieran de la interpretación de esta banda imaginaria dentro de The Beatles llamada Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y bueno, pues no hubo mejor manera de cerrar este álbum icónico en la industria discográfica contemporánea. Exactamente, y es que bueno, se quedaron también muchas ideas fuera del mismo disco. Simplemente Penny Lane y Strawberry Fields Forever quedaron fuera de este disco, y yo creo que si las hubieran incluido hubiera sido el doble de importante este disco. Realmente Sgt. Pepper es el parteaguas de la música actual, siempre lo he pensado, y creo que muchos beatleros no van a estar en desacuerdo conmigo. Es el parteaguas de la música. Existe un antes y un después en la música con el Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Indudablemente, aunque yo estoy segura que muchos beatleros te van a decir, ese parteaguas se llama Rubber Soul, y habrá otros que te digan, ese parteaguas se llama Revolver. La realidad es que yo no conozco, y conozco a muchos beatleros, no tienes idea de la cantidad de gente que yo conozco en este medio. Yo no conozco a alguien que me diga, mi álbum favorito es de, y hablando de los primeros, la mayoría de la gente, o la gran mayoría, o me dice Rubber Soul, o Revolver, o Sgt. Pepper's, o cualquiera de los últimos, o de los discos, los álbumes oficiales, pero a partir de 1965. Creo que cada uno de ellos, con su personalidad única, tuvieron una gran dosis de ser de piezas de obras maestras, como es el caso de la que acabamos de escuchar. Y sí, pero también pues están los otros álbumes, Abbey Road, Let It Be, pues tienen lo suyo. Exactamente. No, en ese aspecto quizás sí se divida mucho la opinión. Yo también lo veo también desde el lado que muchos críticos de música, muchos críticos de rock lo mencionan al disco como tal, y yo no estoy en desacuerdo con eso, porque realmente el disco de Sgt. Pepper pues vino a revolucionar en sí lo que fue la industria musical. Entonces vinieron bandas ya incluso que quisieron innovar y que fueron innovando, como Pink Floyd, simplemente, ¿no? Que incluso Pink Floyd, sabemos que hay un rumor que como ellos también grababan en Abbey Road, llegaban a empatarse con los Beatles y que iban a curiosear a ver qué estaban haciendo los Beatles. Y viceversa, dicen que también los Beatles iban a curiosear a ver qué estaban haciendo ellos. Era realmente algo como un disfrute sano de músicos y de ver qué ideas se pudiesen pegar. Pero aquí vemos la genialidad de los Beatles en pleno. Sí, indudablemente creo yo que era como una hermandad, pues, de The Rolling Stones. Eran cuates. Cuando todo el mundo quería ponerlos como rivales o como competidores, y las estaciones de radio de los 60s, de los 70s, Beatles contra Rolling Stones o Beatles contra Monkeys, algo así siempre hacían. Claro, entiendo yo que es una estrategia, era, o a la fecha sigue siendo, una estrategia radial para ganar más audiencia, ¿no? Pero lo que terminó logrando eso es que la gente pensara que no se llevaban bien. Exactamente, que eran enemigos. Incluso hay un bootleg que se llama así, The Beatles vs. Rolling Stones. Es un bootleg que tiene algunas tomas alternas de varias canciones, tanto de los Rolling como de los Beatles, pero así se llama, The Beatles vs. Rolling Stones. Y no, realmente eran amigos ellos. Sí, bueno, por supuesto, todo esto se inició en Inglaterra y Estados Unidos. Creo yo que la radio mexicana, pues, imitó lo bueno o lo que vio que daba resultado en esos países. Y claro, también se hacía aquí en México, y no lo dudo, en el resto de Latinoamérica y todos los países de habla en español, que además son países hermanos para nosotros. Y bueno, pues vamos a presentar, si te parece bien, Marco, dos canciones juntas, pues de una vez, ¿no? Dos canciones de 1963 que, claro, cerraban los dos álbumes de 1963. Exactamente, y bueno, son de la primera etapa. Uno es de Please Please Me, otro es de With the Beatles, vienen juntos. Y bueno, pues, si me permites, vamos a escuchar Twist and Shout y Money, That's What I Want. You got me going. que ya te lo había dicho, ¿verdad? Te queremos y te queremos mucho. Sí, ya te había dicho que te queremos y te queremos tanto que el Punto Crítico Radio y el Círculo Beatle te invitamos a ti y a la persona más especial para ti. Al teatro vas como nuestro invitado y de veras esperamos que disfrutes estas funciones que son especiales y que tenemos cortesías, pases dobles para ti, empezando con El Príncipe Feliz, esta obra de Oscar Wilde que se presenta sábados y domingos en el Teatro Hidalgo, funciones 11:30, 1:30 de la tarde. Llévate a tu chiquito, a un sobrino, a un joven al cual quieras que legarle la belleza de esta historia de Oscar Wilde, Teatro Hidalgo. También tenemos pases dobles para Soñar que no estamos huyendo, una obra que nos habla de la vocación de la víctima en la cultura mexicana y que se presenta en el Teatro Benito Juárez de la Colonia Cuauhtémoc, jueves, sábados y domingos. Otra más, El Camino del Insecto, ninguna sociedad soporta la muerte de dos de sus héroes en dos días consecutivos. No, debe de ser sumamente difícil esta. El Camino del Insecto se presenta, amigos, en el Teatro Sergio Magaña, en la Colonia Santa María La Ribera. Las funciones 20 horas el viernes, 19 horas el sábado y 18 horas los domingos. H, el gordito que quiere ser cineasta, la historia de dos estudiantes de cine que escriben un guión para participar en una convocatoria y con un final inesperado totalmente. Teatro Helénico del Centro Cultural Helénico, Avenida Revolución 1500 en la Colonia Guadalupeín. La temporada es del 2 de febrero al 13 de abril y tenemos funciones los lunes a las 8 de la noche. Si estás interesado en asistir, en consentir a esa persona tan especial para ti, deja tu nombre en la página de Facebook del Círculo Vivo y con mucho gusto nos vamos a comunicar contigo para indicar si vienes por los boletos aquí a la oficina del Punto Crítico Radio o si mandamos tu nombre a taquilla del teatro y bueno, pues mejor te los entregan ahí. Pues sí, déjense consentir, ya lo saben, con estas obras de teatro que además sabemos que les va a gustar y que van a pasar un buen rato con la familia y con la persona especial, si ustedes quieren ir con esa persona especial, como ya lo ha dicho Tere. Es de ustedes la decisión, pero van a pasar un buen rato en estas obras de teatro. Esa que te provoca maripositas en el estómago, esas que nunca hay que dejar de sentir, definitivamente. Muy bien, pues sí, amigos, ya están avisados, están invitados, los queremos. Y la verdad es que queremos que estén contentos con el Círculo de Beatle, que se dejen consentir. Y bueno, pues los invitamos al teatro, les ponemos rolas beatleras, ¿qué más se puede pedir en la vida? Exactamente, y miren, todavía tenemos un... Ya estamos entrando en la recta final, pero todavía tenemos un par de rolitas ahí que sabemos que les va a gustar. La siguiente es de una película que además queremos comentar esta película porque, por lo menos para mí, es mi favorita de los Beatles, por muchísimas situaciones. Creo que es una película que me ha arrancado sonrisas, a la fecha me la sigue arrancando. Tiene muchas peripecias muy chistosas y es a colores, está remasterizada ahora y se ve muy bonito y tiene muy bonitas canciones y salen los Beatles, ¿qué más quieren? Y el anillo de Ringo, ¿qué más puede pedir uno? Estamos hablando de la película Help. Exactamente. Una gran película, entre comillas, yo no considero y creo que la gran mayoría de personas no considera que las películas de The Beatles fueron precisamente... algo así como que grandes obras cinematográficas. Sin embargo, tuvieron un carácter y una personalidad propia estelarizada por The Beatles. Y nada más, no fueron, claro, obras para la posteridad, no. Pero fueron divertidas, fueron hechas con el ánimo, al menos esta, la película Help, fue realizada con el ánimo pues de hacer sonreír y hasta de hacer reír a los seguidores de la banda. Tiene unas situaciones muy, muy chistosas. Precisamente la semana pasada, creo que lo comentábamos Tere y yo, ya de forma más casual, cenando por ahí en algún lugar con nuestro querido Oscar, que a mí me daba mucha risa, por ejemplo, la escena donde ellos entran a la joyería tratando de quitarle el anillo a Ringo con el señor joyero, que a propósito murió recientemente, murió creo que el año pasado este actor. Y George Harrison nada más se ve en la parte de atrás, en la misma escena se ve, pero atrás. Y se está robando relojes, se está robando pulseras, se está robando todo lo que hay en la joyería. Es muy chistoso ver ese tipo de cosas, sobre todo puedes pensar que son los genios de Liverpool haciendo ese tipo de cosas, ¿no? No, pero además esta película en particular salió al mercado en un momento en el cual el cine inglés estaba empezando a destacar a nivel mundial por las películas de James Bond, por las películas de La Pantera Rosa, las películas de Peter Sellers, un humor británico muy particular, y ese creo que fue pues uno de los legados de esta película. No es como la típica película de Estados Unidos de los 60, que es un humor, no un amor. Bueno, además, un humor muy, muy definido, ¿no? El humor británico brilla por sí solo, y en lo particular pues sí, nos hace sonreír mucho. Y además, si escuchamos también las historias de la gente, que yo no tuve la suerte de vivir en esa época, a mí me faltaban 10 años para nacer cuando Help se estrenó. Pero la gente que, pues mis tíos, mi papá, y gente que vivió esa época que me han platicado, todos coinciden en lo mismo. Cuando se estrenó la película en México, fue realmente como si hubieran anunciado a los Beatles tocando en vivo en el cine. Se hacían colas enormes, la gente se amotinaba prácticamente, y daban incluso hasta portazos para poder entrar a ver la película de Help. Entonces incluso no era una película que fuera recomendada para que fueran toda la familia, porque realmente se ponía muy pesado el ambiente para poder ver a los Beatles en pantalla grande. Es que no había opción, lamentablemente. The Beatles no habían llegado a México, y pues esa era la manera de poder tener de cerca a John, a George, a Paul y a Ringo. ¿Y qué les parece, amigos, que cerramos este bloque de canciones que terminaron algunos de los álbumes oficiales de The Beatles? No todos, porque imagínate poner el popurrí de Abbey Road, pues nos llevamos medio programa, pero sí nos vamos a dedicar indudablemente una emisión o varias. Abbey Road, hay tanto que hablar de Abbey Road que además queremos compartir con ustedes, pero por lo pronto les presentamos Dizzy Miss Lizzy del álbum Help, por supuesto, de la película Help, 1965. This is acabamos de escuchar, y con ella la última de las canciones que les programamos para el día de hoy, canciones que cerraron los álbumes, algunos de los álbumes oficiales de The Beatles. Espero que se hayan divertido con esta emisión. Ya es el último bloque. Mañana, no lo olviden, Beatles y animales. Hay un ratoncito por ahí, un mapache, unos cerditos. Yo estoy segura de que ustedes saben de qué canciones estoy hablando. Esas y algunas más. Mañana va a ser un zoológico aquí en la cabina de transmisión de El Círculo Beatle. ¿Qué tenemos el miércoles? El miércoles, gran programa, que además fue petición de mi señor padre, que nos la hizo ahí en Facebook. Él quería escuchar Flaming Pie, y pues vamos a escuchar Flaming Pie el día miércoles. Vamos a tener comentarios y las mejores canciones de Flaming Pie. Doctor Tovar, le prometemos tener buenos comentarios y datos interesantes relacionados con este álbum de Paul McCartney del año de 1997, un álbum que muchos de veras apreciamos y apreciamos muchísimo, y ya nos tenemos que ir. Pero antes de despedirnos, les comento que la canción con la que vamos a cerrar esta emisión es una canción especial, y eso se debe básicamente a que ayer, ustedes lo saben, fue el día del Super Bowl. Apareció la foto, bueno, no apareció la foto, apareció el Sir Paul McCartney disfrutando el Super Bowl. Exactamente, de hecho, Paul McCartney pues no interpretó nada ayer, estuvo simplemente como un espectador más en el estadio. A mí me hubiera encantado también estar ahí. Todos ustedes saben que yo soy fanático del fútbol americano, y bueno, recordemos que Paul McCartney hace justamente 10 años también estuvo en el Super Bowl, y también jugaron los Patriotas y ganaron los Patriotas también cuando estuvo Paul McCartney en ese Super Bowl. Eran las Águilas de Filadelfia contra los Pats de Nueva Inglaterra, y ganaron los Pats. Y ahora, 10 años después, ahora estuvo Katy Perry, pero Paul McCartney estuvo también en el estadio. Y de hace 10 años, pues vamos a escuchar también una canción de esa presentación de Paul McCartney. Ahorita la presentas para cerrar la emisión, Marco, pero antes quiero comentarles, mañana ya va a estar aquí Oscar Lugo, te extrañamos. Mañana el equipo completo del Círculo Vivo. Y bueno, pues yo estoy muy contenta de que hayan estado aquí. Recuerda, la página de Facebook es para ti. Sugiérenos ahí temas, canciones, lo que quieras escuchar. ¿Te gustan los covers o te gustan las versiones originales? ¿Prefieres Beatles o prefieres carreras solistas? Esta emisión es tuya. Yo soy Tere Chacón. Me despido. Ahorita se va a despedir Marco, y con él cerramos la emisión del día de hoy, ya que va a presentar la canción de Paul en el Super Bowl hace varios años. Y yo te espero aquí mañana a las 7 de la noche. Exactamente. Y bueno, pues sin más preámbulos, del Super Bowl número 39 de 2005, tenemos a Paul McCartney con su interpretación de Live and Let Die. An open book. You used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever changing world in which we're living makes you give in and cry, live and let die. We'll be right back.